Cone y Alwin Traub de los jóvenes por el clima en la Argentina. Digo bien, Eyal, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan, un placer. Así es, decís bien. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, a pesar de que estamos en nuestro lugar en el mundo, estamos retrocediendo a fase 1 porque ha habido una escalada en la cantidad de casos de la infección de COVID-19. Estamos bien de espíritu, Eyal, porque estamos pudiendo hacer nuestro laburo, que es comunicación comunitaria, cosa que nos parece súper potente e importante, pero sabemos que es una situación harto compleja la que propone el año 20 y la pandemia. ¿Cuál es la situación, por otro lado, si la analizamos tomando en cuenta los valores ambientales de los que venimos aprendiendo últimamente en cada caso que podemos, digo, ¿no? Porque hay gente que no se interesa para nada, Eyal. Bueno, la pandemia, en términos ambientales, ha dejado mucho sobre lo que hablar, ¿no? En un momento había desde algunos sectores de la sociedad, algunos sectores menos sociales del ambientalismo, una campaña relacionada a lo que, no en Argentina particularmente, pero sí en otras partes del mundo, una campaña relacionada a mirar los efectos positivos que la cuarentena tenía sobre el ambiente, que en realidad son completamente mentiras, porque por ejemplo lo relacionado a las emisiones de gases de efecto invernadero, uno de los principales problemas, pues el principal causante del calentamiento global, la crisis climática y ecológica. Esta cuarentena sí redujo temporalmente, por ejemplo, las emisiones de gases, pero es como si estábamos llenando una bañera y apagamos un poquito la canilla, ¿no? Empieza a llenarse un poco más lento, pero todo el agua anterior sigue tapado, o sea, no está yendo, y se sigue acumulando. Así sería una buena metáfora para explicar cómo es que se van acumulando los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Claro. Y después habló un poco sobre, mirá, cómo los animales van saliendo al aire libre, y qué bueno, pero bueno, en realidad eso es algo natural, que sí, que lo que está demostrando es que si los humanos, que todos esos efectos negativos sobre el ambiente son causados por los humanos, o sea, son antropocéntricos. Y justamente, si nosotros los causamos, también tenemos las capacidades de cambiar nuestros hábitats de consumo, de cambiar nuestro sistema socioproductivo, para poder ver de qué forma podemos revertir estas consecuencias negativas que generamos sobre el ambiente. Y obviamente que cualquier solución que se proponga de parte del ambientalismo, de parte de los movimientos socioambientales, tiene que cerrar con los humanos, con las personas adentro. No se puede sacrificar la calidad de vida de la humanidad a costa de preservar el ambiente. Lo que tenemos que entender es que hay formas de hacer ambas, ¿no? Y particularmente en este momento, el panorama ambiental está muy, muy álgido. Tenemos dos cuestiones de suma importancia. Una son los incendios que están ocurriendo en el Delta de Paraná, que ocurren todos los años, pero este año particularmente están siendo muy, muy, muy extensos. Y el humo está llegando desde Rosario hasta Buenos Aires. La última vez que pasaba esto fue en 2008. Y esto genera muchísimos daños en lo que es el ecosistema, ¿no?, del humedal, que es uno de los humedales más importantes que tenemos en Argentina. Y el otro tema central, sobre el que, bueno, recientemente, por ejemplo, Jóvenes por el Clima, impulsamos un tuitazo que fue un éxito. El hashtag era hashtag basta de falsas soluciones, haciendo referencia a un acuerdo que se quiere firmar entre China y Argentina para incrementar lo que decía. Nosotros nos basamos en un comunicado que se sacó de Cancillería el 6 de julio, que decía que queríamos incrementar nuestra exportación de carne porcina hacia China a 9 millones de toneladas anuales. Esto sería incrementar de aproximadamente entre 6, 7 o 8 millones de chanchos, los que producimos anualmente, a 100 millones, 14 veces más, o sea, una barbaridad. En base a esta información se organizó un tuitazo, nos empezamos a movilizar desde los movimientos socioambientales. Como no podemos ocupar la calle, ocupamos el espacio virtual, y bueno, y esto generó bastante revuelo, ¿no? Hubo muchísimas notas, primer plano en muchos diarios importantes, instaló el tema en la agenda y ahora es algo que se está debatiendo. Juan Cabandier salió a pronunciarse hace poco, Juan Cañal, ministro de Ambiente. Desde la Cancillería, mira, me parece que hay alguien que pueden haber echado, porque me estoy imaginando esa reunión entre Felipe Solá, el ministro de Comercio chino, viste, preguntan, bueno, ¿quién toma minuta? Y parece que alguien se equivocó, porque lo que salieron a decir desde Cancillería es que en realidad había un error en la comunicación y que lo que querían hacer no era incrementar a 9 millones de toneladas, sino 900.000. Le sacaron un cero. O sea, no sabemos si es verdad que alguien se equivocó. En este caso me imagino que alguien se habrá quedado sin trabajo en el medio de la pandemia, que eso no es nada positivo porque ese error les costó bastante caro, o si fue efectivamente, vieron que no había licencia social para avanzar tan fuertemente y están tratando de retrotraerse en este momento, ¿no? Bueno, lo que hablaría Ial de una cierta sensibilidad de estos funcionarios de este sector del gobierno, que respondería con esta inmediatez. Entendemos también que hay una cuestión de una puja de poder que impulsa la mercantilización del sentido de todo, digamos. O sea que por la por el bien de la economía, cualquier cosa. Y así nos está yendo también. Hablaste de algunas de las aristas de la realidad observada ambientalmente, si se quiere, y mencionaste los incendios que parecen esta vez ser mayúsculos o son la misma cantidad, más o menos, la cantidad de hectáreas, la cantidad de incendios que se han producido otros años, Eyal. No, mira, ya se habla de que, si no me equivoco, el número 5.000 hectáreas incendiadas en los deltas de Paraná es un número mucho más alto de años anteriores. Esto que yo te decía, el humo, por ejemplo, se empieza a llegar a Buenos Aires en algunos momentos, dependiendo de cómo está el viento. Esto no pasaba desde el 2008. Y lo que está ocurriendo, aparte, es que los incendios no están frenando, digo, ya sea... Y se sabe que son intencionales, ¿por qué? Porque son incendios que ocurren todos los años, en esta época de invierno, en la que se quema una parte del pastizal para poder generar pasto nuevo sobre el que pueden, para que puedan comer, digamos, la ganadería vacuna que se lleva a cabo en ese espacio. Pero este año han incrementado drásticamente, ya se han presentado distintas medidas cautelares hasta ante la Corte Suprema de Justicia. El ministro Juan Cabandier presentó mismo una denuncia penal contra los propietarios, contra los dueños de estos terrenos donde se están incendiando en los pastizales. Ha habido movilizaciones de parte de la sociedad, cortes de puentes, muchísimas notas en distintos medios y sin embargo las quemas siguen. Es más, la última quema fuerte que empezó fue exactamente en el mismo momento que estaba sucediendo una movilización en frente de las islas que se están quemando, justamente pidiendo que se paren con los incendios. Ya se empieza a pensar que mismo es hasta provocativo, mismo están algunos sectores de los terratenientes, algunos sectores de los productores, los no los pequeños y medianos tanto, sino más bien los grandes terratenientes, mismo tomando una provocación, mismo están provocando a esta altura, ¿no? Claro. Y es cierto que también es una parte del fenómeno lo de los incendios en las islas, donde necesariamente se tienen que generar más pastizales para alimentar este ganado que antes pastaba en tierra firme, en hectáreas que ahora están dedicándose a el cultivo Hola. Intensivo. ¿Hola? Ah, sí, se cortó una partecita, muy escuché hasta tierra firme. Muy bien, te decía que he sabido que estas cabezas de ganado comían antes en Santa Fe, en tierra firme, en hectáreas que ahora se han dedicado específicamente al cultivo con el modelo, con el paquete tecnológico envenenador de Monsanto, por decirlo de alguna manera sintética. ¿Hay otro costado que no vemos o que no percibimos en una primer mirada sobre la cuestión de la mega producción porcina de la que estabas hablando en algún momento y más temprano? Bueno, uno de los datos preocupantes, digo, ahora de repente el panorama cambió, ¿no? No es lo mismo hablar de 100 millones de cerdos que si de repente es como están diciendo ahora de Cancillería, de que no, bueno, agregamos un cero de más sin querer, ups. Y entonces estamos hablando, en vez de incrementar a 100 millones, sería más o menos duplicar, y lo que se estarían agregando serían 10 millones de cerdos aproximadamente, ¿no? Cambia. Sin embargo, igual eso no se estuvo discutiendo en ningún lado con ningún referente ni representante de los movimientos socioambientales. Una de las cuestiones que estamos exigiendo es un lugar en esa mesa, porque tenemos que dejar de ver esta dicotomía de la que vos bien hablabas al principio entre desarrollo económico y lo ambiental. No existe el desarrollo sin perspectiva ecológica, porque sin esta perspectiva es imposible que sea duradero en el tiempo. Es acumular una deuda que los que la van a pagar es mi generación y las generaciones venideras. Y es injusto porque no estuvimos involucrados en las tomas de decisiones, pero las que vamos a estar pagando directamente las consecuencias, ¿no? Y en muchos lugares ya se pagan. relacionado a la crisis climática y ecológica, incrementa el nivel de mar a islas en el Pacífico, en el Océano Pacífico, cerca de Nueva Zelanda, Australia, poco conocidas por el resto del mundo, donde viven pueblos que son sus hogares milenarios y se están teniendo que ir porque este incremento del nivel de mar está haciendo que sus islas queden completamente por debajo del agua. Y eso es algo que se está sufriendo hoy en primera persona, o sea, casos de violencia ambiental. Y tampoco es que tenemos que ir hasta el Pacífico para ver casos de violencia ambiental, ¿no? En nuestro territorio está lleno, especialmente las personas que viven fuera de las grandes ciudades, que sufren las fumigaciones cerca de su territorio, o en las villas alrededor de Buenos Aires o cualquier otra ciudad del país, donde siempre podés ver algún basural cercano, el olor. Y hay muchos casos así de consecuencias de violencia ambiental que se sufren en primera persona a lo largo de nuestro territorio, de Latinoamérica y del mundo. Te agrego las fumigaciones de escuelas rurales, de escuelas de pueblos, el envenenamiento de las napas en distintas provincias por la presencia del mismísimo glifosato y de otros activos que se están utilizando a mansalva en la Argentina. La verdad es que el modelo de producción, entre comillas, de alimentos en la Argentina es sumamente preocupante. Y vemos con mucho agrado que tomen acción directa jóvenes, sobre todo jóvenes y jóvenes, Eyal, de tu edad. Y bueno, como para redondear, si se quiere, este primer encuentro, te pediría que nos pongas al tanto, a mí y a la audiencia, acerca de Jóvenes por el Clima Argentina. ¿Qué es este grupo? ¿Cómo se formó? ¿Y desde cuándo vienen trabajando? Porque ya empezó a hacer ruido el trabajo que hacen y la gente necesita estar bien enterada, bien empapada de cuáles son los protagonistas, las protagonistas y sus intenciones. Bueno, muchas gracias por el espacio también de poder difundir nuestro mensaje, Juan. Jóvenes por el Clima Argentina nace a principios del año pasado, el 21 de febrero, con el objetivo de que Argentina se una a la ola de movilizaciones que se venían dando por el fenómeno Greta Thunberg y el movimiento internacional Fridays for Future, o Viernes por el Futuro en castellano, ¿no? Ante la oleada de estudiantes europeos en un principio y rápidamente todo el mundo que decidían manifestarse y dejar de ir al colegio los viernes protestando que no vamos a estudiar para un futuro apocalíptico que va a ser azotado por la crisis climática y ecológica, no vamos a estudiar si los adultos no toman las decisiones necesarias para evitar esta crisis. Entonces, Argentina, nosotros decidimos que era necesario que la Argentina se una a esta movilización, esta primera movilización internacional, el 15 de marzo, y por eso decidimos crear Jóvenes por el Clima, para poder coordinar todo este interés que veíamos de parte de amigos, amigas, conocidos, en manifestarse ese día. Empezó como un simple sueño de poder movilizarnos frente al Congreso de la Nación, rápidamente se expandió y se fueron uniendo convocatorias y se fueron creando Jóvenes por el Clima locales en distintos puntos del país, no solamente en lo que era la ciudad de Buenos Aires, donde originó, sino que rápidamente podíamos encontrar movimientos en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos, Mar del Plata, en Chubut. Y el 15 de marzo efectivamente fuimos 5.000 personas en frente del Congreso que logramos convocar sin ningún tipo de experiencia previa, sin ningún tipo de recursos ni financiación, de una manera completamente apartidaria, confiando en la magia de la autogestión y en nuestra independencia política, y desde ahí nunca paramos. Desde ahí seguimos luchando para declarar al país en emergencia climática el año pasado, que Argentina fue el cuarto país del mundo y el primero en Latinoamérica en reconocer que la crisis climática y ecológica era una emergencia existencial y que teníamos que tomar cartas urgentes en el asunto. Fuimos uno de los principales impulsores de la Ley de Cambio Climático que presentamos junto a Pino Solanas, la organización La Alianza por el Clima, para que efectivamente en Argentina se trazan una ley de presupuestos mínimos de mitigación y adaptación al cambio climático para que se empiece a desarrollar un plan para ver de qué forma vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos a las consecuencias de la crisis climática y ecológica para que los daños no recaigan, como siempre, en los sectores más vulnerables del país. Y bueno, hay muchas cosas más de las que estamos haciendo actualmente, por ejemplo, muy metidos en todo lo que es el debate alrededor de la ley de humedales, que una primicia es que actualmente hay 6 proyectos de ley presentados y la semana que viene se abre el debate oficialmente en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Recursos Naturales, en la Comisión de Recursos Naturales. Si quieren buscar más información, la pueden encontrar en @jovenesporelclima_rg, la A de ARG y la A de Clima se comparte. También nos pueden seguir, tenemos un programa de radio en el Nacional Rock 93.7, que sale todos los sábados de 10 a 12, y ahí también pueden encontrar todo lo que subimos ahí, en arroba qué mundo nos dejaron, o seguirnos en Spotify, donde subimos los podcasts, y ahí son distintos lugares donde se pueden seguir informando de cuáles son nuestras reivindicaciones, cuáles son las problemáticas ambientales en Argentina, y qué es lo que podemos hacer para solucionarlas. Buenísimo, y la verdad es que entendemos que va a haber un montón de propuestas de vuestra parte y eso es sumamente aplaudible, no solo porque son jóvenes y jóvenes que, bueno, que nos pueden aportar una mirada sumamente interesada y profunda de todas estas problemáticas, sino porque están poniendo un compromiso que por ahí en la Argentina hace falta en muchos sectores. Este es un área que nos compete a todas y a todos, sobre todo si la pensamos ahora que tenemos un poquito más de tiempo para estar en casa, digo, si la pensamos a nivel sanitario, a nivel salud, y vienen otros temas, viene la alimentación ahí nomás, la calidad de los alimentos que nos introducimos todos los días y demás. Eyale, te estamos muy agradecidos por este ratito y bueno, nada, te convido a que ahora que estás preso de nuestra agenda, por ahí te vamos a volver a robar otro pedacito más adelante. Cuando veamos que estos engranajes institucionales de los que estabas hablando a la pasada se empezaron a mover o hay toma de decisiones, te volvemos a contactar para que nos pongas al día. ¿Qué te parece? Por favor, para mí sería un placer, las veces que quieran. Buenísimo. Siempre es un orgullo, siempre es necesario salir y comunicar, así que agradecemos todos los espacios que nos van otorgando en distintos medios de comunicación. Bueno, nosotros te agradecemos por este rato, Eyal, y que tengas buen resto de la jornada. Hasta pronto. Hasta pronto, buenas tardes. Eyal Weintraub es de los Jóvenes por el Clima Argentina y nos acerca una mirada a los colectivos que están surgiendo, a los colectivos ambientalistas, si se quiere, pero sobre todo lo que me parece mencionable es los colectivos de personas que, a pesar de su juventud, tienen cierta formación y muestran un compromiso sorprendente con la realidad institucional de nuestro país.